El número del día 4 del periódico Rodong Sinmun publicó el editorial titulado La antorcha de Pochonbo arderá para siempre junto con la historia de invencibilidad de la Corea del Chuche. El autor señala en particular: la batalla de Pochonbo, organizada y dirigida por el gran presidente Kim Il-sung, fue acontecimiento histórico que encauzó la corriente de la historia coreana de arruinamiento nacional hacia la liberación de la patria y abrió la coyuntura trascendental de la lucha armada antijaponesa. Los tiroteos en Pochonbo resuenan hoy también hechos de detonación majestuosa de la bomba de hidrógeno de la Corea del Chuche, que augura el fin del imperialismo y salvas de la potencia nuclear del Oriente y patrón de cohetes en Asia. Sin olvidar jamás la antorcha de Pochonbo, todos los militares y civiles deben luchar con energía para la victoria final de la causa revolucionaria del Chuche y la causa de la construcción de la potencia socialista, unidos más compactamente en torno al máximo dirigente Kim Jong-un.